Vida alegro va a terminar con la panza en brasa tanto tomar. Cuando un dolor te tire atrás, el vino vendrá pa' hacerte alegrar. Vida alegro va a terminar, la garganta en raja tanto cantar. Cuando tu voz no pueda más, el canto vendrá con voz a la par. Vida alegro. Almentajo tanto llorar, si el corazón no puede más, el alma saldrá para vida. No puede más el alma.